vamos a felicitar a alguien que ha hecho algo muy importante hoy, muy, pero muy importante. Vamos a felicitar a alguien que no se quedó en la cama, vamos a felicitar a alguien que no se quedó viendo tele, vamos a felicitar a alguien que falló al almuerzo de la familia, pero está haciendo algo muy importante por nosotros mismos y por la industria de animales de compañía. Vamos a felicitarnos a nosotros mismos por estar acá, elevando nuestra profesionalidad. Anímense, anímense, los que no se animan, hay que felicitarse. A veces no hay que esperar de afuera, a veces hay que decir, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Es muy importante, a mí me da una felicidad enorme que haya tanta gente, porque estamos todos unidos por lo mismo, por la industria de animales de compañía a la cual tenemos que cuidar. Bulitz, no es tu momento, cállate. Conocemos muchos educadores caninos, amaestradores, que te da la pata, que te da la vueltita, pero yo hasta hace poco tiempo no conocía a ninguno que fuera licenciado en psicología. No, no conocía, conocía mucho adiestradores o que llevan el perro a la plaza, a que no tire de la correa. Además de licenciado en psicología, que tenga un máster en etología animal. Además de un máster en etología animal, que haya creado la red de educadores y de educación canina más grande de habla hispana. O sea, logró eso. ¿Y por qué lo logró? Porque lo comunica claro, porque lo hace simple, porque nos enseña que el collar de ahorque no va más, porque nos enseña que tirar de la correa no va más, porque nos enseña que castigar no va más, porque nos enseña que el electroshock no va más, porque nos enseña que el papel de diario tampoco va más. Aprendemos mucho gracias a él. Y además, ahora acaba de crear Filan, unos snacks irresistibles que nos permite premiar a nuestros peludos cuando hacen las cosas bien. Yo sé que tengo acá mucho público que me quiere y yo sé que va a venir un aplauso increíble para el siguiente orador, que es todo lo que dije y más, y nos va a enseñar mucho, el licenciado Juan Liquindoli. Gracias. Gracias, Matías. Voy a agarrar el agua. Muy bien. Bueno, gracias, Mati. Es un poco siempre... Pero está bien, gracias. Quería que este año Matías no habló, así que para mí es una figura muy importante en la industria de animales de compañía y quería también darle lugar de que me presente. Bueno, gracias a ustedes por estar y por confiar en que estos minutos que vamos a compartir juntos les voy a poder aportar algo, así que se los súper, súper agradezco. El mando me parece que quedó allá, ¿puede ser? Sí. Bueno, antes de empezar con la charla, me gustaría conocer un poquito quiénes son veterinarios o tienen veterinaria. ¿Veterinaria y tienen veterinario? Perfecto. ¿Quiénes tienen pet shop? Perfecto. ¿Quiénes son adiestradores caninos? Buenísimo. ¿Peluquería canina? Zarpado. ¡Qué bárbaro! Bueno, buenísimo. Qué bueno. Qué bueno que haya peluqueros caninos que quieran seguir capacitándote en temas relacionados al comportamiento, ¿no? Que tanto que se estresan cuando van a la peluquería los perros. Bueno, vamos a empezar. El uso de premios y snacks para resolver problemas emocionales y comportamentales en perros es el tema de la charla, como ustedes ya sabían. Sobre mí no voy a decir nada porque ya lo dijo Matías. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de tres razones por las que el uso de premios y snacks pueden ayudar a solucionar problemas emocionales y comportamentales en perros. Y vamos a hablar de por qué dar premios no es engañar o sobornar al perro con comida, como muchas veces me escriben por Instagram o por TikTok. Estás engañando al perro, estás sobornando. Y bueno, eso es lo más moderado que me escriben cosas más interesantes. Escriben cosas muy lindas también, ¿no? Pero Acá está. En pocas palabras, engañar a un perro dándole comida, bueno, cuando yo estaba haciendo justamente un ejercicio con un perro con comida. Antes quiero leerles una pequeña encuesta que creo que todos los que están acá tienen comercios o están relacionados al comercio pet. Esta encuesta parte de, la hice a 500 personas de mi comunidad en Instagram, un canal privado que tenemos en esa comunidad. Respondieron 500 personas y le hacía las siguientes preguntas. ¿Con qué frecuencia le das premios o snack a tu perro? El 43% le dan a diario, 32% varias veces por semana, el 21% ocasionalmente, o sea, menos de una vez por semana, y un porcentaje muy bajo no le da nunca. Y este es un dato muy interesante. ¿Qué aspectos valorás más al momento de elegir un snack o premio para tu perro? Y uno quizás a priori suele pensar que el precio, ¿no? Como algo que sea... Bueno, el precio queda bastante relegado en cuarta o quinta posición. Lo que más valora la gente, el 66%, lo que más valora es que sea natural y sin aditivos. El 43% en segundo puesto, que le guste mucho a mi perro. El tercer puesto, que tenga beneficios para la salud, bucal, articular, el pelaje, etc. Y recién en cuarto puesto, un 12%, que esté bien de precio. ¿Bien? Un porcentaje muy bajito dice que no se fija demasiado. ¿Para qué usás principalmente los premios o snacks con tu perro? Elegí la opción que más te represente. El 46% lo usa para reforzar conductas o durante entrenamientos. El 23% para que mastique, se entretenga y gaste energía. El 20% para hacerle un mimo. Y después se distribuye la torta en motivadores distintos. ¿Sentís que sabés usar los premios o snacks como herramienta educativa? El 52% dice sí, creo que lo sé usar educativamente. Y después hay casi un 50% de las personas que le dan premios a sus perros que o no saben usarlos educativamente o no están seguros si los están usando bien. ¿Ven? Y ahí hay un margen enorme, sobre todo para los que hacemos educación canina o comunicamos, o los dueños de comercio que se instruyen de seguir comunicando y transmitiendo cuáles son los beneficios, no solamente nutricionales, sino funcionales y en el comportamiento. Hay un campo enorme de crecimiento ahí. Si supieras cómo usar los premios o snacks para trabajar la conducta de tu perro, ¿los usarías más en tu día a día? Y acá el resultado es arrollador. El 85% dijo que sí. Y por último, ¿te gustaría aprender a usarlos como herramienta para mejorar la conducta de tu perro? El 95% dijo que sí. ¿Bien? Bueno, quería compartirles esto porque me pareció un dato interesante para todos los que estamos acá, que la mayoría tienen comercios y cuánto hay todavía para informar, para educar, para aprender nosotros y también para comunicarles a nuestros clientes. Ahora sí que vamos a hablar de tres razones por las que el uso de premios y snack pueden ayudar a solucionar problemas emocionales y de conducta. Primera razón, el uso de premios o snacks. Obviamente, cuando hablo del uso de premios snacks, hablo del buen uso, ¿no? Del uso correcto, el uso adecuado. Después vamos a ver algunos principios. ¿Por qué? La primera razón, porque puede modificar la memoria emotiva de una situación. Ahí hablamos de neurofisiología, ¿eh? Estamos hablando de cómo funciona el cerebro. El uso de premios y snacks puede hacer que un perro que le tenía fobia a ir al veterinario empiece a aceptar ir al veterinario, a tolerar y hasta que le agrade en el mejor de los casos. Un perro que le tenía fobia a las tormentas, a la pirotecnia, empieza a tolerar esa fobia. Porque hay algo que pasa, y después lo vamos a ver, que funciona cuando se activan los mecanismos de la recompensa y del placer en el cerebro, que puede reeducar ese aprendizaje que en algún momento quedó asociado al miedo y que queda asociado a otra cosa. Vamos a ver un ejemplo. Caso Roma. Era una perrita que cuando me consultaron, el principal motivo de consulta era que no le podían poner el arnés de paseo. Su tutor tenía que caminar por toda la casa media hora hasta que la arrinconaba. Una vez que la arrinconaba se lo ponía. Era una situación traumática para el perro, molesta para el tutor. ¿Bien? Este era el problema. Fíjense cuando agarra el arnés lo que pasa. ¿Ven? Sale disparando. No, a mí no me lo pones ni loco ese arnés. ¿Está? Se vuelve a intentar. ¿No? Todas señales de miedo, orejas para abajo, se agazapa. Bueno, tiene la cola cortada, si no tendría la cola entre las patas. Si pudiésemos ver dentro de este perro, tiene su sistema nervioso simpático activado. Está preparado para la lucha o para la huida. Temblor, dilatación de las pupilas, toda la sangre va a las extremidades. Está listo para atacar o para escapar. En este caso, escapar. En esos términos vive un perro una situación que le da miedo, que le da pánico. En términos de vida o muerte, ¿eh? No es broma. Y por eso, bajo ningún punto de vista, quiero que me pongas ese arnés. Usando premios y snacks, de una manera, por supuesto, con una metodología, después de varias clases, llegamos a esto. Eso, ¿cómo te sigue? Eso. Y vení acá. Lo pongo de vuelta para que lo vean. Eso, ¿cómo te sigue? Eso. Y vení acá. Un perro que tenía fobia, que de todas las maneras posibles le decía a tu tutor, por favor, no me pongas esto, es una tortura, después de un trabajo, de un proceso de reeducación, de un proceso donde vamos resignificando lo que para este perro significa este estímulo que es el arnés, podemos lograr que el perro de mí me diga, por favor, ¿cuándo me vas a poner el arnés? ¿Cuándo me lo vas a poner? Entonces, que no me vengan a decir que usar premios es engañar al perro, que usar premios es sobornar, que usar premios es no sé cuántas cosas, generación de cristal, me dicen un montón de cosas. Estamos educando a los perros también con una generación de cristal. No, lo que estamos haciendo es actuando a nivel de la neurofisiología de las emociones. Estamos reescribiendo la memoria emotiva de una situación. Un perro que tenía fobia, ahora, a ver, dale, ¿cuándo me lo pones? Bien, después vamos a ver cómo se logra esto rápidamente, porque tenemos tiempo limitado. La segunda razón por la que el uso de premios y snacks nos puede ayudar a trabajar con problemas de comportamiento y emocionales es porque ayuda a reforzar una conducta apropiada. Vamos a ver el caso de Nina y Aston. Vamos a ver primero el problema que tenían con sus tutores. Bueno, dos hermanitos que se llevaban muy bien, pero en situaciones de mucha excitación terminaban teniendo discusiones, ¿no? Como ven ahora. Era algo engorroso para el tutor, porque el momento de poner el arnés era un caos. Ellos se excitaban tanto que se llevaban a tirar tarascones, y esta escalada puede terminar en problemas de agresividad. Entonces, ¿dónde aparecen acá los premios y los snacks? Vamos a ver. Después vamos a ver el proceso. Ahora vamos a ver el resultado final. ¿No? Lo pongo de vuelta. Para que no se frustren, le voy dando uno a cada uno. Y eso evitamos la pelea. Si no, a ver la salida. Bueno, ¿no? Este es el resultado final. Después vamos a ver el proceso. Pero ¿qué pasó ahí? Hubo aprendizaje. Claramente hubo aprendizaje. No hubo engaños, no hubo distracciones, hubo aprendizaje. Hubo una nueva manera de interpretar esta situación, este contexto, y hubo un cambio emocional también, que después vamos a ver cómo lo logramos. Pero entonces, el uso de premios y snacks ayuda a reforzar nuevos comportamientos y eso, como consecuencia también, lleva a nuevos estados emocionales. Y por último, la tercera razón por la que el uso de premios y snacks ayuda a resolver problemas de comportamiento, y acá hay un Rottweiler masticando una vara de vinza, ¿no? Que ya no estamos, ya salimos del mundo premio y nos metemos en el mundo, como nosotros le llamamos, mordedor natural. Son distintas piezas de pollo, de vaca, de cerdo, que se deshidratan, mantienen los nutrientes, tienen una dureza, hay más blandos, dureza baja, dureza media, dureza alta, y sirve para que el perro mastique, ¿no? Mastique y se relaje. Cuando los perros mastican, se liberan endorfinas, que son neuroquímicos relacionados con el placer. Cuando esa masticación es sostenida en el tiempo, se empieza a liberar serotonina, que la serotonina es la hormona, el neurotransmisor de la felicidad, de la estabilidad emocional. Entonces, esa es la potencia que tienen los mordedores naturales, ¿no? La oreja de cerdo, bueno, sticks de esófago, pulmón. Hay una gran variedad, nosotros tenemos ahora 12 variedades, desde más blandas a más duras, pero la función es esa, que el perro mastique, que vaya liberando endorfinas, que genera placer, y que cuando esas endorfinas, esa liberación de endorfinas se sostiene en el tiempo, se empiezan a liberar otros neurotransmisores con una potencia tremenda para el bienestar y para la relajación, como la serotonina. ¿Bien? ¿Qué pasa? El gran problema, o uno de los grandes problemas de los perros domésticos, es que no tienen la posibilidad de expresar los comportamientos para los que evolucionaron durante millones de años, ¿no? Básicamente es el ocio y el aburrimiento. Hay muchos perros que viven aburridos, que no tienen posibilidades de expresar sus comportamientos, de olfatear, de caminar, de interactuar con otros perros, de masticar. ¿Y eso cómo podemos remediar eso? Con la rutina. Por eso nosotros insistimos mucho desde Filosofía Animal. Los perros tienen que salir a pasear todos los días, no importa que tengas patio, que tengas jardín. Y los perros también. Sería genial que tengan su momento de masticación todos los días, porque ellos evolucionaron masticando, no evolucionaron comiendo croquetas comerciales, ¿no? Evolucionaron teniendo que masticar, roer huesos, cartílagos y distintas cosas. Y eso les trae muchos beneficios. Perros que rompen la casa, y muchos no es porque son malos, no es porque son malos, es porque no tienen otras posibilidades de masticar otras cosas, ¿no? Entonces, incorporar mordedores naturales en la rutina del perro ayuda a bajar niveles de estrés, ayuda a desestresar y ayuda a prevenir o resolver distintos problemas de comportamiento. Después vamos a ver otros ejemplos. Bueno, yo les mostré el antes y el después, ¿no?, de problemáticas, pero ¿qué pasó en el medio? Vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasó en el medio. Porque esto tampoco es magia, le damos un premio al perro y ya está, ¿no? Esto no funciona así. ¿Y qué es lo que pasó en el medio? Vamos a hablar de ¿esto es ciencia o es progresismo, lo que hablábamos antes, ¿no? No, este pibe socialista ahora me dicen también en TikTok. Seguro que es socialista, progresista. Hacemos mucho hincapié nosotros en no usar métodos relacionados con el castigo, porque hay mucha evidencia científica también que muestra que no es bueno usar esos métodos. Y vamos ahora a hablar cómo la ciencia fundamenta que el uso de estímulos positivos como premios y snacks puede ayudar a generar transformaciones en estados emocionales y en el comportamiento. Condicionamiento clásico. Iván Pavlov, fines del siglo XIX, hizo un estudio en relación al reflejo condicionado, que después se le llamó condicionamiento clásico, y lo que descubrió este investigador ruso es que él emitía un sonido con un sonido determinado, el perro estaba en otro sitio, y cada vez que emitía el sonido el investigador, al perro se le daba un trocito de comida. ¿Bien? Al principio, la primera parte del experimento, el investigador emitía un sonido y ese sonido en el perro no generaba ninguna respuesta. Si ahora yo hago esto y hay un perro acá, no le va a generar mucho. Lo que empezó a hacer el investigador es, cada vez que emitía ese sonido, inmediatamente después le daba un plato de comida. Cada vez que emitía el sonido, inmediatamente después le daba un plato de comida. ¿Qué vio el investigador? Que después de una serie de repeticiones, el perro, solamente con oír ese sonido, daba la misma respuesta fisiológica, emocional y comportamental que si estaba la comida. O sea, ya no aparecía la comida, solamente con escuchar el sonido, el perro empezaba a salivar. ¿Bien? Y es lo que nos pasa a nosotros en el día a día con nuestros perros. Agarramos la correa. Quizás no queremos salir a pasear, solamente agarramos la correa para cambiarla de lugar y ya tenemos a nuestro perro ahí, vamos a salir, y emocionado, ¿no? Y moviendo el culete. Bueno, ¿Por qué? Porque aprendió por condicionamiento clásico, por asociación, por repetición, porque muchas veces agarramos la correa y salimos a pasear. El perro escuchó la bolsa de alimento y ya lo tenemos ahí al lado nuestro. No, pará, la que estaba guardando nada más, ¿no? Eso es condicionamiento clásico. Y así aprendemos todos los mamíferos, no solamente los perros. Y eso es lo que pasó con Roma. ¿Qué pasó en el medio con Roma entre que le tenía fobia al arnés y ahora le pide a su tutor, por favor, poneme el arnés? La llenamos, hicimos un trabajo, un proceso de asociaciones positivas constantes, con trocitos de comida, con bandejas para lamer. Estas bandejas se untan con algo muy... Se fue el sonido. Se untan con algo muy apetecible para el perro. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? ¿Distrayendo al perro? ¿Engañándolo al perro? No. Estamos activando los circuitos del placer y de la recompensa del cerebro. Estamos generando una reeducación emocional. Porque si cada vez que aparece este que a vos te daba fobia... Yo activo los centros del placer y de recompensa del cerebro. Cada vez que aparece este arnés, activo los centros del placer y de recompensa del cerebro. Va a haber un momento que el perro va a ver el arnés y por condicionamiento clásico va a decir, ¿qué pasó? Dale, ponémelo, ¿cuándo viene? Porque generamos esa expectativa. Porque ya sabe que cuando viene el arnés va a venir algo muy bueno. Ya sabe el perro que cuando va al veterinario ya no van a ser todas cosas malas, van a venir cosas muy buenas. Ya sabe que cuando empieza a sonar el ruido del el primer ruido de la pirotecnia, van a venir cosas buenas. Entonces estamos reeducando el cerebro, porque ese cerebro va generando la expectativa de ¡ah! Este estímulo, esta señal que antes me disparaba a que se me activen todos los sistemas de alerta del cerebro, ahora se activan todos los sistemas del placer y de la recompensa. Entonces no es distraer con comida, es generar una reeducación emocional, es generar nuevas sinapsis neuronales y es generar una nueva red de aprendizaje. ¿Bien? Eso es lo que hicimos con Roma para llegar a lo que ustedes ya habían visto antes. ¿Bien? Dale, por favor, ponémelo. ¿Bien? Bueno, condicionamiento clásico genera en el perro, a partir de estas asociaciones con estímulos apetitosos, que pueden ser premios, snacks, bandejas para lamer, genera, hay un momento que el perro, con solo escuchar ese sonido, la campana, empieza a salivar. Con solo ver la correa, empieza, sácame a pasear, aunque no, en ese momento no querramos salir a pasear. Con solo ir al veterinario, dice, uy, qué bueno. ¿Está bien? Eso a veces es difícil lograr, ¿no? Por eso es bueno con el veterinario trabajar preventivamente. Ya cuando llevamos al cachorro por primera vez al veterinario, la tienen que pasar genial. ¿Eh? Exactamente, igual que la peluquería, exactamente. Bien, y esto es lo que pasa con el condicionamiento clásico, y esto es ciencia. Esto no es engañar, esto no es sobornar. En segundo lugar, el segundo mecanismo por las cuales el uso de premios o snacks pueden ayudar a modificar problemas emocionales o comportamentales, es el condicionamiento operante. Ya nos vamos de Rusia, fines de 1900, a Estados Unidos, psicólogos conductistas norteamericanos, principios del siglo XX, Thorndike, Skinner, empezaron a hacer estudios, siempre los que terminan pagando los platos con los estudios son los animalitos, ¿bien? La famosa caja de Skinner, ponían una cajita, en una caja a una rata con muchos dispositivos, y afuera de la caja había comida muy apetecible para la rata. Y la rata tenía que empezar a elicitar, a emitir conductas para ¿cómo hago para llegar a esa comida? ¿Cómo hago? Entonces empezaba a rascar la caja, empezaba a girar en círculo, rascaba la pared, apretaba un botón, apretaba otro botón, hasta que de manera fortuita apretaba la palanca. Y cuando apretó la palanca se abrió la compuerta y cayó un trocito de premio. Se volvió a cerrar la compuerta y la rata empieza a elicitar una serie de comportamientos, rascar la pared, girar en círculos, apretar un botón, hasta que de manera fortuita de vuelta aprieta la palanca y accede al trocito de comida. A la tercera repetición, a la cuarta, a la quinta, depende del individuo, se cierra la compuerta y la rata, el único comportamiento que realiza es apretar la palanca. Porque dijo, todo lo demás no tiene sentido, por un mecanismo que se llama economía del esfuerzo. Lo único que tiene sentido es apretar la palanca. Cuando se cierra la compuerta y lo único que hace la rata es apretar la palanca, podemos decir que el animal aprendió un nuevo aprendizaje por condicionamiento operante. ¿Bien? Y eso es lo que usamos cuando entrenamos a los perros. No estamos engañando, no estamos sobornando, estamos dándole una nueva oportunidad de aprendizaje a través del mecanismo de asociativo de condicionamiento operante. Y esto es lo que hicimos con Nina y Aston. Ustedes vieron el antes y el después. Bueno, ¿qué hicimos? Yo lo que hice fue, estos perritos se excitaban mucho en la previa a la salida, ¿no? Y si vamos con los métodos tradicionales, ¿qué hacemos ahí? El perro se empieza a gruñir, empieza a saltar, ¿no? Se agarra el collar de ahorque, que lo tiró, le empieza a gritar, tranquilo, sentad. Bueno, pero podemos tomar otro camino con todo lo que vimos de condicionamiento clásico, de condicionamiento operante. Podemos reeducar, podemos activar nuevos circuitos neuronales a través de una herramienta que es la comida. Entonces, si yo a ese perro le hago olfatear algo rico y lo hago sentar, y cuando se sienta lo premio, y con el otro perro hago lo mismo, y voy reforzando la permanencia en la conducta, y espero, y cuando están sentados abro la puerta, y cuando abro la puerta antes del ascensor también los hago sentar y lo vuelvo a reforzar. Estoy trabajando no solamente el comportamiento, sino que estoy trabajando la emoción. ¿Por qué? Porque las emociones nos llevan a conducta. Si ahora nosotros tenemos miedo, escuchamos un sonido muy fuerte acá y algo nos asusta, vamos a estar tensos, algunos va a salir corriendo, otro va a gritar. Pero también los comportamientos nos llevan a estados emocionales. Si yo ahora hago acá un ejercicio de relajación con ustedes, donde les pido que empiecen con la conducta de respirar por la nariz, ser conscientes de su respiración, exhalar por la boca, que empiecen a ser conscientes de cómo están sentados en la silla, cómo entra el aire, cómo sale el aire, en 5 minutos estamos todos bostezando y relajados. Un nuevo comportamiento, el comportamiento de respirar, nos llevó a un estado emocional de calma y relajación. A los perros no los podemos hacer respirar, hacer yoga, hacer mindfulness, pero tenemos otras herramientas. Entonces, si yo al perro, por condicionamiento operante, le pido que se siente y lo premio, y el perro empieza a estar expectante del premio que va a venir, y cuando está así tranquilo lo hago salir y lo vuelvo a pedir que se siente, es lo mismo que si nosotros ahora nos pusiésemos a respirar o a meditar. Es lo mismo. Un nuevo comportamiento lo llevó a un estado de calma y de relajación, que es lo que pasó con ellos. Y acá es importante, para que no se frustren, le voy dando uno a cada uno. Y eso evitamos la pelea. ¿Ah? Enchufo. Fíjense las colas. No se mueven, eso quiere decir que están relajados. ¿Ven? Cuando el perro empieza a estar ansioso, empieza a mover la cola. No hay solamente un refuerzo de una conducta, el sentado, sino que hay un nuevo cambio emocional. ¿Se acuerda cómo se tiraban a morder, la ansiedad? Entonces, yo te llevo un comportamiento nuevo y ese comportamiento nuevo favorece un nuevo estado emocional. ¿Bien? Lo mismo acá. ¿Bien? Entonces, no tuvimos que levantar la voz. Al final vamos con preguntas, ¿eh? Al final hacemos 5 minutos en prueba. Entonces, no tuvimos que levantar la voz, no tuvimos que tirar del collar de ahorque, no tuvimos que dar un golpe acá para mostrarle que somos el alfa, simplemente tuvimos que reeducar, simplemente tuvimos que activar nuevas sinapsis neuronales. ¿Bien? Que ante ese estímulo aparezcan nuevos comportamientos y que esos comportamientos se repitan. Y en esa repetición vamos reeducando el comportamiento y también el estado emocional de estos perros. Perdón. Y por último, la última razón que está relacionado con las dos primeras, de por qué, qué base científica tenemos para decir que el uso de premios y snacks nos ayudan a modificar problemas emocionales y comportamentales del perro, la neuroplasticidad neuronal. Durante muchos años se pensó que el cerebro era una estructura estanca y que a partir de cierta edad ya las neuronas que teníamos ya quedaban y solamente de ahí era la curva para abajo, ¿no? Y hoy sabemos, a ciencia cierta, y toda la comunidad científica está de acuerdo con esto, que el cerebro, que la capacidad del cerebro para modificar sus conexiones y su funcionamiento en base a la experiencia, En base a la experiencia, en base a nuevos aprendizajes, se puede modificar la estructura cerebral. Y eso es lo que estamos haciendo cuando estamos trabajando con los perros, cuando estamos trabajando tanto con la conducta como con las emociones, cuando estamos trabajando con condicionamiento clásico como con condicionamiento operante. A partir de generar nuevas asociaciones, nuevas repeticiones, vamos alimentando nuevas sinapsis neuronales. Y ante un estímulo que antes le generaba ansiedad, estrés, excitación, ahora aparece este estímulo y aparece otro comportamiento totalmente distinto y otro estado emocional totalmente distinto. Vamos a ver ejemplos. Ahora, de acá hasta el final de la charla, vamos a ir viendo varios ejemplos para justamente poder ver que el uso de premios y snacks no solamente es con lo que ya vimos, sino que hay muchas... Hay un montón de casos se pueden usar. Y al final vamos a tratar de tener 5 minutos para preguntas. Bueno, perro que era reactivo a la aspiradora. Este perro no está jugando, ¿eh? No se está divirtiendo. ¿Cómo me doy cuenta que no se está jugando y no se está divirtiendo? Por su lenguaje corporal. Orejas para atrás, va para un poquito para adelante y va para atrás porque tiene miedo, tensión muscular, bueno, un montón de cuestiones. El estímulo aspiradora, por multiplicidad de factores, por el sonido, por el movimiento, le genera miedo. Ante ese miedo, quiero ir a neutralizar este estímulo que me da miedo. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer? Una opción es empezar a los gritos, ¿no? ¡Callad! Bueno, ese camino no. Es el que no recomendamos, porque ahí no aprendemos nada. No le enseñamos nada al perro. Lo único que el perro termina es inhibiéndose, no voy a hacer nada porque me castigan. Pero no hay un aprendizaje real. Podemos reeducar su cerebro para que este estímulo que a priori le genera este estado emocional, le pueda generar otro estado emocional distinto. Y ahí empezamos a hacer trabajos de desensibilización, como se llaman técnicamente. ¿Me bajas un poquito el volumen, el audio? Está la aspiradora prendida y a cierta distancia. Yo acá le estoy dando un snack. Estos ejercicios, yo antes los trabajaba con premios chiquitos, ¿no? Entonces tenías que llevar al perro al lugar, hacerlo sentar, darle un premio, darle otro premio, que permanezca en sentado. Hace 6 años descubrí el mundo snack, no más, casi 10, cómo pasa el tiempo. Lo descubrí cuando fui a estudiar a Europa y cuando volví estaba enloquecido. Yo no puedo creer lo que se puede generar con los snacks masticables y el comportamiento de los perros. Y algo que para mí era tener que llevar al perro, pedirle un sentado, hacerlo echar, solamente con darle un snack masticable. En este caso le di un trocito de pechuga de pollo porque era un cachorro, entonces tiene una mordida blanda, un cachorro de Westie. Y estuvo 4 o 5 minutos, mientras con la aspiradora a lo lejos, él iba escuchando el ruido de la aspiradora, iba viendo el movimiento de la aspiradora con su visión periférica, y íbamos activando los circuitos de la recompensa, del placer y la relajación del cerebro. Si yo no hubiera hecho ese ejercicio, se hubieran activado los otros circuitos. Cada vez que aparecía la aspiradora, era estrés, era ansiedad, era excitación, era perseguirla. Yo tengo que activar nuevas redes neuronales. Hay un principio en neurofisiología del aprendizaje que se llama potenciación a largo plazo. Aquellas conexiones sinápticas que se repiten, se fortalecen. Y o se fortalecen unas o se fortalecen otras. Si cada vez que aparece la aspiradora yo no trabajo, no hago nada, se va a fortalecer la ansiedad, el estrés, la reactividad. Si cada vez que aparece la aspiradora yo agarro algo que active tus circuitos del placer, que catalicen las partes del cerebro relacionadas con el placer y la recompensa, por ejemplo un snack deshidratado y te lo doy, y aparece la aspiradora de lejos, y cuando no hay estrés, un poquito más cerca, y cuando no hay estrés, un poquito más cerca, y hago sesiones de entrenamiento para esto, no es que lo hago una vez y ya está, va a haber un momento que el perro va a escuchar la aspiradora y no va a sentir estrés, porque sostenidamente, y generamos nuevas asociaciones. Donde antes era aspiradora estrés, ahora era aspiradora placer, aspiradora relajación. Y ahí se reinscribe un nuevo aprendizaje emocional en el perro. Y es lo que pasó con, fíjense el último video, que ve la aspiradora y ya ni siquiera va hasta allá, todavía lo está mirando, no está 100% relajado, hay que seguir trabajándolo. Pero era, me mandó un audio, un video la tutora y me dice, no lo puedo creer, es la primera vez que ve la aspiradora y no sale disparada a ladrarle, porque bueno, ella venía haciendo los ejercicios. ¿Bien? Uso de premios para resolver problemas de comportamiento. Yo acá separo lo que son premios a lo que son mordedores naturales. Premios son los chiquitos que comes y ya está. Que bueno, Filan tiene dos opciones, de pollo o de vaca. Y los mordedores naturales son los que tienen cierta dureza para lo que hablamos antes, que el perro esté masticando sostenidamente y durante todo ese proceso el perro sintiendo placer, relajación y todo esto. Uso de premios. Por ejemplo, perros que tienen fobia al cepillado. Nada, yo le muestro el cepillo porque no es distraer al perro, ¿eh? No es engañar, no es te empiezo a dar premio cuando no te diste cuenta te cepillo. Eso no sirve para nada, eso sí que es engañar al perro, no. Te muestro el cepillo, es, che, ahora va a venir algo bueno. E inmediatamente que el perro ve el cepillo, te enchufo muchos premios en el hocico, se van activando los circuitos del placer y la relajación en el cerebro, y cuando están activos esos circuitos, empiezo suavemente con el cepillado. ¿Bien? Y esto hay que hacerlo sostenidamente en el tiempo. Otra manera, con premios también, un ejercicio un poquito más difícil para explicar a los tutores, es que el perro vea el premio a cierta distancia. Cuando el perro está viendo el premio, se activan los mismos circuitos cerebrales que si te lo está comiendo, porque está la expectativa de que eso bueno va a venir. ¿Bien? Entonces, el perro está enfocado en eso, se está enterando de toda la película, sabe que está el cepillo, lo van peinando, y vamos generando nuevas redes neuronales, donde antes, este perro antes salía disparado. El perro era un perro que veía el cepillo y salía corriendo, lo tenía que perseguir por toda la casa por el cepillo. Bueno, de esta manera vamos generando nuevas asociaciones. Esto no es que se hace una vez y ya está. Hay que hacer sesiones de entrenamiento sostenidamente para ir desensibilizándolo. ¿Qué pasa? Bueno, y con el uso de premios se pueden trabajar un montón de cosas. Queremos trabajar el llamado en la calle. Quiero que cada vez que llama el perro, venga y reciba un premio. Para aumentar la probabilidad de que la próxima vez que lo llame, venga. Eso tenemos que trabajar con premios chiquitos. Porque si lo llamo, le doy el premio, le doy un snack, ya está, lo perdí. Se quedó con el snack y ya no puedo seguir trabajando más nada. ¿Bien? Pero hay muchas otras cosas, o el ejercicio del sentado con Nina y Aston. Yo necesito que los premios sean chiquitos, ¿no? Porque te doy el premio y me seguís mirando, te doy el premio y me seguís mirando. Bueno, vamos a pasear, antes del ascensor te doy y me seguís mirando, premios chiquitos. Pero hay un montón de cosas que podemos trabajar con los mordedores y que nos facilitan el trabajo a que si lo tuviésemos que hacer solamente con premios. Ahí está Balu con un mordedor de pulmón, ¿bien? La misma problemática, perro que cuando veía el cepillo salía disparando, bueno, en vez de darle premio, había hecho ejercicio con premio, le di un snack deshidratado, ¿bien? En ese momento era que había conseguido un rabo de... Es un snack que no se consigue más ahora. Creo que era rabo de cerdo, si no me equivoco. ¿Bien? Y el perro empieza a masticar, activo los circuitos del placer, de la relajación, y eso lo asocio al momento del cepillado. Y esto lo hago sostenidamente, y llega un momento que el perro ve el cepillo y dice, ¡ah! ¡Qué bueno lo que se viene ahora! ¿No? Donde antes era ver el cepillo y... No, por favor. ¿Está? Bien. Mira, bien, está bien. Vamos con las preguntas al final, ¿te parece? Pero sí, ahí lo ayudé un poquito porque le costaba morderlo y se lo sostuve un rato y después se lo dejé. Hay perros con los masticables o con los mordedores que al principio les cuesta un poco. Entonces, tenérselos y ayudarlos, una vez que le clavan el diente, el molar, y agarra un poco de humedad y que levanta todo el sabor, ya va solo. Yo le ayudé un poquito sosteniéndoselo, pero bueno, nada. Bueno, boyero de Berna, 5 meses, imagínense, 4 meses y medio, caos. El momento de la escoba sí que era juego para él, no era reactividad, era juego. Y claro, esto se puede trabajar llevando al perro con un premio, haciéndolo echar, dándole un premio, sentado, quieto, premio, sentado, quieto, premio. Es un laburazo, se puede trabajar, sí. Pero ¿qué pasa si yo a la tutora le digo, a ver, tráete una manta cómoda? ¿Bien? Dale un snack apropiado para un cachorro. era una lonja de esófago. Porque si le doy un snack muy duro, quizás no lo agarra. Por eso es importante que los mordedores tengan distintos niveles de dureza. Entonces, le doy eso. Y el perro está relajado. Fíjense la cara de placer de ese perro. La cara de placer de los perros cuando mastican un mordedor es... bueno, todos los que le han dado lo conocerán. Y me pongo a barrer. Al principio más lejos, después más cerca. Y la indicación es, che, durante esta semana, cada vez que barras adelante de tu perro, dale un mordedor. Porque necesitamos alimentar estas sinapsis neuronales, no de la excitación, de que cada vez que vea la escoba se excite, la persiga, no. Necesitamos activar las sinapsis neuronales de la calma y la relajación asociados a la escoba. Porque no quiero un perro que cada vez que barra sea un caos. Bueno, le doy un masticable y en ese momento barro. ¿Bien? Y voy generando esta asociación en el cerebro del perro. Voy mostrando ejemplos, hay cientos, miles de ejemplos donde los masticables nos pueden ayudar. Un cachorro, estamos trabajando con el cachorro, hay un problema muy común, a nosotros nos llaman mucho, perros que le tienen fobia al auto, a viajar en auto, no les gusta. ¿Ven? Uno da por hecho que a los perros, hay un montón de perros que no les gusta viajar en auto. Bueno, estábamos trabajando preventivamente con este perrito. Nos subimos al auto y tenemos que generar una asociación positiva con el auto. ¿Se acuerdan? La campana, el sonido de Pavlov, había que asociarlo con algo, porque si no ese sonido se puede asociar con cosas que no están buenas. Bueno, asociemos viajar en auto con que sea una experiencia fantástica. Y esto si lo hacemos de cachorro es lo ideal. Entonces subimos al auto y te damos, también creo que era una lonja de esófago, ¿bien? Acorde a una mordida, un border collie que todavía no cambió los dientes, espectacular, un mordedor moderado. Y estamos ahí, asociando positivamente el viaje en auto. Adaptación entre perros. Me contrataron porque había una familia que tenía dos perros en una casa, tres en otras, y tenían que ir a vivir juntos. Uno de los de una casa no tenía buena onda con los otros. Y estábamos trabajando varias cosas, pero una de las cosas que hacíamos en la sesión de entrenamiento era un momento de masticación. Era un momento donde cada uno de los cinco perros tenía un mordedor acorde a su mordida. Entonces, si no estaba esto, estaban todos los perros tensos, mirándose a ver qué hace uno, a ver qué hace el otro. El fila, que ahora lo van a ver, estaba acá entre ceja y ceja con un adolescente que ahora les voy a mostrar. Entonces, hacíamos unos paseos grupales primero para que relajen un poco. Cuando volvíamos a la casa, le dábamos un mordedor a cada uno de los perros acorde a la mordida de sus perros, y estábamos 15, 20 minutos de paz y armonía en presencia de los otros perros. Y esto queda inscripto en la memoria emocional de los perros. Esto queda inscripto en un lugar que se llama la amígdala, que es parte del sistema límbico del cerebro, que es el sistema relacionado con las emociones. Bien, entonces, queda el registro emocional que les queda a los perros de haber pasado 15, 20 minutos juntos en esa casa, es un registro de calma y relajación y no un registro de estrés, de ansiedad. A ver, ¿qué hace este? A ver, ¿qué hace otro? Que se acercó mucho ese gruñero, ¿no? Obviamente están todos controlados con su tutor, a cierta distancia. Hay que tener cuidado porque cuando le damos un mordedor natural a un perro se pueden poner protectivos. Entonces, ojo, si tenemos más de un perro, cada uno controlando un perro, o si estoy yo solo con dos perros, yo en el medio, uno allá y otro acá. Y vos que tenés este mordedor no podés ir a molestar al otro, y vos que tenés el otro no podés ir a molestar al otro, porque se pueden poner protectivos. Por último, y si tenemos algún tiempo para preguntas, vamos con las preguntas. Adaptación a transportín, también un éxito. Antes también lo trabajamos con premios, que entre el perro le damos premios. Abro la caja transportadora al principio, te pongo tu mantita, te pongo un mordedor natural. A ver si se escucha el audio, no se va a ver, pero está la tutora diciéndome, Juan, está con la oreja de chancho. Ahí está. Ya hice bastantes veces el ruidito. Y él sigue chocho. No sé si lo ves. Bueno, nada. Chocho con su oreja de chancho. Y fíjense cómo termina durmiéndose una siestota. Porque esto no es que lo hice una vez. Cada vez que ponía la transportadora, le daba un mordedor o le daba una bandeja, un leaky mat para lamer. Entonces llega un momento que el perro dice, esta bandeja es Disney, esta transportadora, quiero estar ahí, ¿bien? Así que bueno, nada, espero que les haya aportado la charla. les haya aportado valor. No sé si hay lugar para preguntas. A mí me encantaría. No sé, Pamela, hacemos, ¿qué dice? Hablemos, levanten la mano. Vamos a hacer 3 preguntas. Ahí ya tengo uno allá. 2. Y bueno, y vamos a seleccionar una al azar. Así hacemos 3 preguntitas que tenemos que después hacer un pequeño break para seguir con el simposio. Pero antes le vamos a agradecer al licenciado Juan Manuel Liquindol. Y ustedes les dieron un aplauso, pero vamos a darle otro más fuerte. Gracias. La charla que está auspiciada por Filan, lo que naturalmente necesitan, la filosofía animal, eso también hay que recordarlo. Bueno, vamos con la primera pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda, acá. Hola, Fer. Soy estilista canina. ¿Sos qué? Estilista canina. Perfecto. Y me pasa con varios clientitos, por ejemplo, que tienen miedo, o me pasa con mi misma perra. Yo la tengo van a ser 2 años, la adopté de grande, es rescatada, pasó por un montón de casas, así que tiene muchas mañas. Pero entre ellas me pasa que cuando yo la baño, todo bien. Ahora, cuando yo la voy a bañar y prendo la turbina, que hace bastante ruido y bastante viento, se enloquece, corre para acá, corre para allá, da vuelta, le tira a morder al aire, tira a morder a la turbina. Y ella, que es chiquitita y tiene una boquita chiquita, no pasa nada. Pero me pasa con perros de boca grande, como un pitbull, que me llega a morder, pierdo un dedo. Sí, yo quiero decirle a todos los peluqueros que están acá que los admiro un montón. El laburo, no, en serio. El laburo que hacen ustedes es heavy, es difícil, porque... En serio, tienen agua, o sea, hay un montón de perros. Nunca tuve un perro que le guste el agua. Tengo sueño con tener un perro. Ninguno de mis perros, tuve muchísimo en toda mi vida, ninguno le gustó el agua. Las turbinas, los ruidos, el ambiente nuevo, lleno de olores. La verdad que en serio, la tienen difícil, ¿no? Es un rubro muy difícil. Técnicamente lo que tendrías que hacer es desensibilizar cada estímulo por separado. En algún momento hacer una desensibilización al sonido de la turbina. No sé si tiene distintas intensidades, sino con distancias, la turbina de lejos y treats, la turbina más cerca y treats. Claro, todo esto que yo te estoy diciendo es para un perro domiciliario, para tu perro. Claro. Eso lo tenés que hacer con perros de clientes. Vuelvo a lo que le decía antes, tienen un laburo muy heavy, muy, muy, muy, muy complejo. Pero bueno, es eso. Cuando un perro tiene fobia, por lo general no es un estímulo. Es a una multiplicidad de estímulos que se juntan. Entonces, es al ruido de la turbina, al viento de la turbina, habría que ver que cuanto más separes cada estímulo por separado, sí, mejor. Pero bueno, no es simple. Buenísimo. Sí, me pasó con una perrita hace unos años que, por ejemplo, vos prendías la máquina, la perrita era ciega, sorda, viejita, tenía todo, pero vos prendías la máquina y la perra se enloquecía, tiraba a morder a todo. Claro. Entonces agarré la dueña y le digo, ok, hagamos una cosa. No le des de comer la noche anterior, traer el primer turno de la mañana que venga con hambre. Entonces yo preparé unas salchichas, las corté en pedacitos pequeños. Entonces yo empecé, prendo la turbina, le doy una salchicha. La máquina. Prendo la máquina, le doy un pedacito, me voy acercando. Algo importante en base a lo que vos decís, cuando nosotros trabajamos con asociaciones positivas no es premiar. No es que si el perro se portó bien te doy un premio. No, es una asociación, es... Cada vez que aparece el arnés, cuando estaba Roma, acuérdese de Roma, cuando aparece el arnés, viene lo mejor del mundo. No es que si te dejas poner el arnés te premio, eso no sirve para nada. Es en todo el proceso que el perro está frente a estímulos que le joden, tenemos que activar los circuitos del placer y la recompensa del cerebro. ¿Bien? No estamos premiando, estamos generando nuevas asociaciones. Estamos generando un reaprendizaje emocional. ¿Bien? Esto como concepto general. Y ahora que ya no tenés que darle, no vas a necesitar más darle salchicha porque tenés premios más saludables. Yo también entrené muchos años perro con salchicha, no pude comer más salchicha, tenía los bolsillos con salchicha, todo con salchicha, no pude comer nunca más en mi vida, obviamente, salchicha. Por acá. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Consulta con respecto al mordedor. ¿Se lo entregás frente a un estímulo hasta ese momento no favorable? ¿Se lo retirás? ¿En qué momento? ¿Y para qué se lo retirarías? Para volverlo a asociar con el estímulo que no era favorable. ¿Me podrías dar un ejemplo? Para entenderte. Por ejemplo, el cachorro con la escoba. Sí. ¿Todos los días le vas a dar el mismo mordedor o se lo dejas eternamente? La pregunta es esa, ¿hay un límite de uso del mordedor? El límite de uso del mordedor es, si vos tenés, es la cuestión nutricional, porque no deja de ser comida. Entonces, si vos tenés un bollero, ¿cómo es ese perro? Bollero de Berna. Es un bollero de Berna, ¿no? Un bollero de Berna. En el ejemplo, si era que pesa 30 kilos, te da mucho más margen que si tenés un caniche. Porque un caniche no le podés dar 500 gramos de mordedor. Claro. Si bien esto es proteína 100% natural, bueno, tiene que la dieta de un perro se tiene que complementar con otras cosas. Entonces, el límite es también la capacidad de que puede comer de mordedor por día, de esa proteína por día el perro. Pero si yo le doy un mordedor y estoy 10, 15 minutos barriendo, que terminalo tranquilo, no te voy a joder. Y si terminé de barrer, terminás del mordedor. Aunque sea todos los días. Todos los días. Esto es proteína animal deshidratada. O sea, hay que, obviamente, no puede ser la dieta total del perro. No, porque por el perro tiene que comer fibra, tiene que comer otras cosas, ¿no? No, por supuesto. El tema, mi duda era esa. Si eres algo que se utiliza nada más para una cierta actividad... ¿O después lo pueden tener durante el día? No, lo pueden tener. De hecho, perros que no tienen ningún problema de comportamiento. No importa, enriquece la rutina. Es lo que se llama enriquecimiento ambiental. Claro. Los perros comen croquetas. Bueno, ahora por suerte cada vez hay perros que más comen natural. Pero darle algo, que el perro esté durante 5, 10, 15, 20 minutos masticando, sintiendo placer, relajando, es como que nosotros vayamos al spa. Sí, sí. Entonces, si podemos darle un mordedor por día, excelente. Además de los beneficios para la salud bucal. Por la cuestión mecánica y barre la placa bacteriana. Gracias. No, de nada, un placer. Vamos con la última pregunta. Ahí va. ¿Qué tal? La duda es, ¿cómo hacemos con los perros que en el momento que tienen algún miedo, en el caso de mi perra, pasan motos o pasan vehículos con mucho ruido y la verdad que tiene tanto miedo que en el momento no me acepta ningún premio? ¿Cómo le positivizo la situación de los ruidos fuertes? Bueno, te invitaría a que hagas nuestro curso de comportamiento canino, pero no porque no quiera darte un consejo. Me encanta. Sino porque es amplia la respuesta. Te doy, tengo dos minutos. Porque nosotros, no sé si conocen filosofía animal, sí. Damos cursos. Bueno, ¿qué pasa? Cuando ya los sistemas de estrés se activaron full, el perro no va a comer. No. ¿Por qué? Porque se activa el sistema nervioso simpático. Estamos preparados para la lucha o para la huida. El sistema digestivo se contrae. No tiene sentido evolutivo tener hambre cuando viene alguien y me está poniendo un arma en la cabeza. Y para tu perro, esos ruidos es como que a nosotros nos ponga el arma en la cabeza. Entra en pánico. Entonces, primero, trabajar con la jerarquía del refuerzo. Que el refuerzo sea muy apetecible para el perro, muy, muy, muy, muy. Y segundo, con la intensidad del estímulo. Vos tenés que empezar a trabajar cuando el perro apenitas escuchó el sonidito de la moto a 100 metros, ahí es donde tenés que empezar a asociar. Y si vas por la calle, los premios chiquitos, ¿no? Porque es más práctico. Te di un mini... Yo, por mí, me quedo todo el día, pero... Sí, no, es. Es una pregunta. No hay una fórmula general para todos los perros. Yo tendría que conocer un montón de detalles de tus perros, del contexto donde están, del ambiente donde viven, si están castrados, si están enteros, un montón de cosas para darte pautas específicas para eso. No hay una ley universal que yo te diga, así es, no. Porque la conducta animal es un ámbito complejo. Y lo primero, imagínense, la primera vez que voy a una consulta estoy una hora y media solamente haciendo preguntas y observando. Digo, no es que no te quiera responder, pero son asuntos complejos. Bueno, los snacks todavía no están en... El martes salen a la venta para todo el mundo y hoy están a la venta exclusivos para los que tengan comercio. Es una marca nueva, acabamos de lanzarla acá en Expo Veterinaria. Para los que tengan comercio, bueno, hay de hecho descuento por comprar acá en Expo Veterinaria. Y si no, por lo menos dejen los datos, que en la semana los contactamos. Tenemos 12 o 14, ahora me mareé, tipos de mordedores y dos tipos de premio. Los premios son trocitos de pechuga de pollo y trocitos chiquitos de esófago. Y mordedores tenemos 12 distintos. 4 de pollo, 6 de vaca, 2 de cerdo. Hagan la cuenta ustedes, 12. Ahí está. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias.